Bien, sin duda que la cuenca de la Laguna del Sauce ha sido y sigue siendo motivo de estudio, sobre todo por la variabilidad que hay en toda la cuenca, de todo un poco, ¿no? Asentamientos humanos, ganadería, cultivos, bueno, de todo lo que se pueda, hasta un aeropuerto. Y así que es un sistema complejo, ¿no? Sin duda. Y bueno, y eso va generando también problemas, porque también es la fuente de agua potable en la cual abastece la mayoría de Maldonado, ¿no? Pero bueno, no hay solamente que diagnosticar, sino hay que ir a la acción, a trabajar. Así que por eso vamos a hablar con la licenciada Mariana Nin, que ha estado trabajando también con el ingeniero el ruso Manofsky sobre ese tema. Pero vamos a recibirla. Mariana, muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando contigo. Buenos días, Gustavo, y buenos días para todos. Bien, el tema de partida de lo que hicieron tú y el ruso, ¿qué de todas esas puntas que hablamos apuntó? Mira, te hago un poco el cuento largo pero corto. Uh-huh. En realidad, justamente por esta realidad que comentabas, en la cuenca de Laguna del Sauce tenemos generado desde 2015 lo que se llama el Plan de Acción. El Plan de Acción es un conjunto de 12 medidas, que algunas son medidas de carácter normativo, otras son medidas de carácter de resolver jurisdicciones o resolver competencias institucionales, y otras son medidas de incentivar ciertas cosas. Entonces, bueno, hay un conjunto de medidas que apunta a reducir los aportes de nutrientes en el sistema que provienen del área rural. Entonces, bueno, un poco con la lógica de esas medidas en la cabeza, en 2017 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lanza una convocatoria a proyectos prediales que tendieran a reducir las fuentes de nutrientes, principalmente de fósforo, desde el sector agropecuario, pero agropecuario de pequeños y medianos productores, de familiares y medianos. Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de ese universo de fuentes de nutrientes que tiene esta laguna, un poco el foco de trabajo fue los predios ganaderos, por una cuestión de oportunidad y de empezar a trabajar por algún lado, no por una cuestión de que fuera el uso que estaba detectado como el problemático, sino porque es el uso más común de la cuenca, y bueno, surgió una oportunidad de trabajar específicamente con ese sector. Uh-huh. Entonces, es un poco por ahí. Está bien. Y bueno, ¿cómo arrancaron? ¿Qué hicieron? ¿Muestrearon? En fin, si hicieron una descripción del predio, el uso del suelo, no sé. Te cuento un poco. En realidad, lo que hicimos fue, conjuntamente con esa convocatoria que lanza el Ministerio de Ganadería, nos pusimos a trabajar en conjunto el Ministerio de Ambiente, que es al que yo pertenezco, uh-huh, el Plan Agropecuario y el CURE, para acompañar un poco esa propuesta y que no fuera solo una iniciativa del Ministerio de Ganadería trabajando solo en una cuenca, en realidad, en la que estábamos trabajando ya en conjunto las instituciones. Entonces, bueno, en el marco de ese pienso colectivo surge asociar a esta iniciativa, una iniciativa de hacer balances de nutrientes, análisis de fósforo predio en suelo y calcular el índice de fósforo en los mismos predios, que es el índice que da un poco la cuenta de cuánto fósforo se exporta hacia afuera del predio o cuánto podría eventualmente llegar a los cursos de agua. Uh-huh. Entonces estuvimos casi un año y pico diseñando un poco la metodología de este abordaje, porque en realidad es un abordaje que hay algunos antecedentes en Uruguay, pero hace antecedentes que parten más de la investigación y no de instituciones de gestión como la nuestra, y asociados a un proyecto de gestión como fue el proyecto de producción sostenible del Ministerio de Ganadería. Y bueno, y un poco en ese pienso terminamos seleccionando que la herramienta que íbamos a usar era la herramienta de evaluación medioambiental ganadera, que es una herramienta que está disponible en la página web del Plan Agropecuario, sí, que permite con la información básica de manejo del predio, y si además tenés una información de fósforo en el suelo, te permite calcular balances de nutrientes y índice de fósforo de una manera relativamente accesible y amigable y para uso del público en general. Entonces, bueno, lo que hicimos fue proponerle a los 30 predios que terminaron siendo los predios beneficiarios de los proyectos del ministerio, que hicieran análisis del suelo y que también nos completaran unas planillas con información sobre el manejo del predio para poder nosotros cargar todo eso en ese programa. Salieron como locos a mostrar un montón a tomar un montón de muestras de suelo de los pobres técnicos prediales que trabajaban en este proyecto. Uh-huh. Una red de gente bastante comprometida. comprometida con esta iniciativa que les planteamos, que la verdad que la recibieron de súper buena gana y colaboraron y bueno, fueron un poco todos parte de esto. Y bueno, y así logramos tener información para esos 29 predios, terminaron siendo los predios para los cuales tuvimos información y pudimos cuantificar estas tres cosas: el fósforo en suelo para los diferentes usos del suelo del predio, el balance de nutrientes con énfasis en el de fósforo y el índice de fósforo. En general, ¿qué es lo que vieron? Digo, porque eso tendría que ser una práctica común, ¿no? Es decir, cuando te van a dar, vas al médico, lo primero que te mandan es un análisis de sangre, o capaz que de sangre y orina, y bueno, para ver cómo están las cosas. Y en función de eso, bueno, hace un diagnóstico y aplica determinada terapéutica. Bueno, esto tendría que ser igual, digo, para no echar ni de más ni de menos, sobre todo con algunos nutrientes que son muy móviles y que después terminan en los cursos de agua. Digo, todos que tienen algún porcentaje, algún número o alguna apreciación de cuánta gente hacía análisis de nutrientes en el suelo como para ajustar una dosis de fertilización o no. Mira, no pedimos específicamente esa información, pero sí lo fuimos preguntando cuando veíamos como los antecedentes del predio, y en general no había análisis previos de fósforo en suelo, por lo menos análisis recientes. Por ahí algún predio que tenía una pradera había hecho cuando instaló la pradera o alguna cuestión así bastante anterior, pero no era una práctica común. Uno de los primeros resultados que nos sorprendió muy gratamente fue que enseguida nos pidieron los resultados, sobre todo algunos que iban a hacer fertilizaciones nos pidieron conocer sus resultados de fósforo previo en suelo. Entonces pudimos devolverles esa información para que ya sí la implementaran por lo menos para el siguiente ciclo de manejo. Entonces, en ese sentido nosotros eso ya lo evaluamos como positivo. También quedaron capacidades instaladas en los técnicos de cómo diseñar un muestreo de suelo, que no estaban en todos los casos las herramientas para hacerlo. Entonces hicimos también una jornada de capacitación a los técnicos para eso. Entonces, bueno, entendemos que esa capacidad quedó en cierto modo instalada en la zona. Y bueno, y después un poco yendo a los resultados, acorde un poco a lo que esperábamos, en realidad todos eran predios ganaderos, más o menos la mitad eran a base de campo natural únicamente, y la otra mitad tenía ciertos porcentajes de pradera y ciertos porcentajes de mejoramiento. Esperábamos valores bajos, acorde a los valores normales de campo natural de fósforo Bray, balances cercanos a la neutralidad y índices de fósforo también bajos, y eso fue un poco lo que vimos. Los valores más elevados, más llamativos, o que salen un poco de las escalas de lo que estaría ambientalmente, de lo ambientalmente admisible, digamos, son predios o que tienen notaciones bastante más elevadas, o que tienen principalmente coberturas de pradera, o en algunos casos, no lo podemos decir a ciencia cierta porque fueron pocos los casos, pero aparentemente el empleo de ración también estaría teniendo un impacto de positivo, digamos, de elevar el valor de índice de fósforo. Pero bueno, de nutrientes, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo cuando usamos una de las fórmulas de índice de fósforo que considera el impacto, el aporte por bosteo del ganado. Que usamos varias fórmulas, en la que considera eso, ahí sí te marca un poco una diferencia a los predios que usan ración. Porque evidentemente es una ración que está más cargada en nutrientes. Entonces, bueno, en realidad nos permitió caracterizar a ese sector, al sector de ganaderos familiares y medianos, entender cuáles son las prácticas de manejo que o elevan los balances o elevan el aporte de fósforo a los cursos de agua, y bueno, nos marca un poco una línea de por dónde seguir trabajando, ¿no? Tenemos una medida que establece controlar los aportes de nutrientes, controlar los escurrimientos de nutrientes para todos los predios rurales. Es una medida súper genérica y en la que en realidad no hemos avanzado mucho. Estos resultados nosotros los leemos como, bueno, esto por lo menos nos dice con qué tipo de manejos es con los que tenemos que empezar a trabajar y con cuáles en realidad no, porque no estarían siendo la fuente del problema. En un sistema que vale la pena también aclararlo, la laguna de Sauce es una laguna que tiene su descarga al mar interrumpida por una presa, es una laguna somera, es una laguna costera, que son todas condiciones que le hacen un sistema muy vulnerable a problemas de calidad de agua. Entonces, quizás estos usos del suelo en otra cuenca no generarían problemas. En laguna del Sauce, la sola sumatoria de los usos del suelo que se dan en la cuenca ya le están generando problemas. Estamos con un sistema que tiene facilidad para enfermarse, digamos. Entonces es tal cual, ¿no? Sí, iba pensando en varias cosas, ¿no? Una es el tema de las fertilizaciones, ¿no? hay una especie como de receta que, como los suelos en general de Uruguay son deficitarios en fósforo, y si le echale 40 unidades, ¿tá? Y de repente no precisás 40 unidades, o sea, como con fósforo siempre vas a tener respuesta, y y bueno, dale que va. Entonces, viste, a veces estás, todo depende del cultivo, si es una pastura, si es una pradera, si es un mejoramiento, si es una fertilización de campo natural, que también se hace. En fin, hay una forma de hacerlo para cada circunstancia, ¿no? Sí, pero tal cual. La receta del 40 unidades es incluso de los agrónomos, ¿no? Y lo otro es que yo también te lo preguntaba un poco, que tú me decías, tenías una apreciación de cuál era la fuente de fósforo, según las recomendaciones que ha hecho Viña para esta zona por un tema de pH, es decir, si usaban fosforita u otro tipo de fertilizante fosfatado. Utilizan los dos, aproximadamente la... A ver, no todos los predios con los que trabajamos fertilizan, ¿no? Los que usan campo natural, ninguno hace fertilizaciones, por lo menos ninguno hizo en el ciclo con el que trabajamos, que fue el ciclo 2019-2020. Los que tienen praderas sí hacen aplicaciones y la mayoría utilizan fosforita, pero también hay un porcentaje interesante que ahora no tengo el número en la cabeza, pero había unos cuantos que utilizan fertilizantes solubles. Intentamos analizar las diferencias, a ver si generaba después en el índice de fósforo diferencia del uso de un fertilizante u otro. No podemos dar una respuesta estadísticamente aceptable porque en realidad tuvimos muy pocos casos como para analizarlo, pero fue una de las preguntas que nos hicimos y que, bueno, no pudimos responderla en realidad. En cuanto a números... Perdón que te corte, porque parecería haber una tendencia a que los que utilizan particulado, los que utilizan fosforita, tienen índices de fósforo un poco más bajos, pero no, es agarrado con palillos. Pero está, es una buena observación. Hablando un poco de números, o sea, como no sé si tienen medido en partes por millón los predios que usaban menos fertilizante o los que usaban más fertilizante con distintas fuentes. Digo, un poco para saber cuál es la tónica del contenido de fósforo por supuesto, de los suelos que están incluidos dentro de la cuenca, ¿no? Sí, sí. Mira, en parte por millón, los números así específicos para darte no tengo ahora a la vista, pero sí hay una relación. Los que presentan valores más altos, por encima de 10, de... Sí. Depende un poco cuál se mire, pero siempre los que utilizan valores más altos son los que tienen praderas y mejoramientos y aplican fertilizantes, que va un poco de la mano, ¿no? Uh-huh. En los balances es bien claro, los predios que no utilizan fertilizantes tienen balances neutros, cercanos a cero, los predios que utilizan fertilizantes tienen en todos los casos valores más elevados, balances positivos. Uh-huh. Y ahí también se ve un poco una tendencia a que el problema es mayor cuando el fertilizante es soluble, o por lo menos hay más variación y ya depende más de cómo se aplica, de las prácticas de manejo, de otras cosas, que con la fosforita. Sí. Precisamente esa era la pregunta, ¿no? Prácticas de manejo, es decir, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Se hizo una recomendación de cómo manejar los nutrientes? Bueno, recién lo charlábamos en la previa también, que se está recomendando hoy incorporar el fósforo al suelo y no solo en cobertura, porque puede tener un arrastre mayor, en fin. ¿Cuál fue un poco la devolución de un trabajo de investigación importante, ¿no? Justo ahora estamos trabajando un poco en eso, que nosotros hicimos unas presentaciones de resultados generales para la mesa de desarrollo rural, que también fue el otro espacio que acompañó este proceso, para la comisión de cuenca de Laguna del Sauce, y algunas presentaciones en encuentros más técnicos, y ahora estamos trabajando justamente en una devolución individual para los productores que participaron en esto, ahí sí con el caso a caso, mirando específicamente los resultados de su predio y haciendo recomendaciones, que las recomendaciones pasan un poco por la forma en la que se aplica la fertilización, repasando un poco el punto de recomendaciones, por el manejo de las zonas cercanas a cursos de agua, de zonas de amortiguación, ya sea establecidas por normativa o no, por el acceso directo del ganado al agua, que lo estamos desalentando, pasan un poco por ahí, pero es justo en lo que estamos trabajando en este momento, en esa devolución individual a los productores que participaron. Después, un poco yendo a las consecuencias, es decir, de ese fósforo que va en O sea, para un curso de agua, y si estamos hablando de una cuenca, bueno, terminan en un cuerpo de agua grande como es la laguna, ¿no? ¿Quién está? ¿El CUR está haciendo mediciones de fósforo en la columna de agua o en el sustrato, como para tener una idea de qué aporte hay? Sí, está buenísimo que hagas esta pregunta también para que la gente se entere de cómo se está trabajando eso. El problema con el fósforo es que es un nutriente para todos los organismos fotosintéticos, sean plantas o sean algas. En general es un nutriente que es el que limita, o sea, el crecimiento de los organismos está limitado por este nutriente, entonces cuando el aporte está por encima de lo normal, también está por encima del crecimiento, y eso es lo que puede generar las floraciones de algas, incluyendo las cianobacterias u otras. Entonces, bueno, este sistema ya, Laguna de Sauce ya es conocida por tener estos eventos, y en realidad la universidad ha trabajado desde hace mucho tiempo en este sistema. OCE también hace un monitoreo diario del agua que ingresa a planta, pero desde la aprobación del plan de acción, desde 2015-2016, se empezó a trabajar en un sistema de monitoreo conjunto en el que participa el Ministerio de Ambiente, OCE y el CURE. Ese sistema de monitoreo ha ido cambiando en el tiempo, pero hoy en donde estamos, que sentimos que ha madurado bastante el sistema, el sistema de monitoreo se encuentra compuesto por uno, que es un monitoreo diario en la toma de OCE, para la gestión inmediata del proceso de potabilización. Sí. Otro que es un monitoreo que es mensual, pero en verano se hace semanal, porque en verano el riesgo de floraciones es mayor, en el que se mide en 6 puntos ubicados en la laguna, variables físico-químicas del agua, y también se hace análisis de la composición del fitoplancton, de qué algas están presentes en el fitoplancton en el agua. Uh-huh. Toda la información de los dos monitoreos a su vez se hace disponible en el sitio web del Observatorio Ambiental Nacional. Intentamos que sea semanalmente, al ritmo que va el monitoreo. A veces hay un poco más de demora, porque es humano el ingreso de datos, pero intentamos que esa información siempre esté disponible. Hoy por hoy, si ustedes ponen Observatorio Ambiental Nacional en Google, les va a llevar a la página, y ahí hacen la consulta para Laguna de Sauce y pueden seleccionar las estaciones y ver la información generada en este mismo verano. Además hay un monitoreo satelital, con frecuencia de pasada del satélite, que en general es diario, que también se evalúa si hay floraciones presentes. A veces ese tiene problemas si hay mucha nubosidad o por alguna otra eventualidad, pero mientras puede funcionar, funciona. Y bueno, hoy por hoy esas son las entradas de información que tenemos de monitoreo. Está bien. O sea que bueno, el 21-21 fue un poco el pasar raya, de esto, no sé, ¿se hizo o se va a hacer algún tipo de publicación o de divulgación? Qué maldita es la pregunta que duele. No, y te lo hago con toda la culpa, porque yo también dejé trabajo, así que no lo escribí nunca. Espero que me esté escuchando el compañero Manowski también. pero el ruso aguanta, no hay problema. Estamos trabajando así en el informe final. En realidad lo que hicimos fue presentamos, como te decía, los resultados, y ahora en paralelo estamos trabajando en la devolución individual a los productores y también en el informe final de cierre, porque está bueno que esta información quede disponible para quien quiera seguirlo trabajando. Y para lo que sea. Sí, estamos en eso. Pero eso va a ser 2022. Sí, no. Es engorroso, pero está. Lo que nos queda escrito después se pierde, Para los que trabajamos en instituciones de gestión, siempre estas son las cosas que nos cuesta más sentarnos a hacer, porque las urgencias todo el tiempo te tapan el día a día, y sentarte a escribir es un poco lo más difícil. Sí. Pero sí, lo tenemos presente y lo vamos a hacer. Te entiendo perfectamente. Mariana, esto daría para mucho más, ¿no? Porque sin duda es el la Laguna de Sauce, tú sabes que la hemos seguido bastante cerca toda la trayectoria, y como decíamos hoy, es una cuenca, es un sistema muy complejo, y sobre todo ¿no? Pero yo creo que han recopilado información valiosa, y por supuesto, y que la información tiene valor en la toma de decisiones, ¿no? No solamente a nivel de política pública, sino a nivel predial, ¿no? Así que, sí, bueno. Totalmente. La verdad que lo habíamos pensado más enfocado en, bueno, cómo avanzamos en esta medida de plan de acción en la que no hemos avanzado, pero después nos dimos cuenta que en realidad esto tiene una aplicación inmediata a nivel predial, en la medida que los productores y las productoras que participaron se hacen dueños de esta información, tal cual como decís. Sí, eso sí. Y también, bueno, tenemos un poco la idea de seguir trabajando con otros del suelo, ¿no? Este, hacer un poco la misma la metodología que aplicamos acá, pero extenderla a otros sistemas ganaderos, a, también a sistemas agrícolas, este, a seguirlo trabajando pero con los otros usos de suelo presentes en la cuenca. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Cada ecorregión tiene sistemas diferentes. Nosotros, por ejemplo, no tenemos sistemas tan intensivos por este lado, ¿no? Como los fieldos, pero este, sin duda, bueno, esas... Hay algunos, pero más dispersos, pero quizás hacia la zona centro y el litoral, este, realmente ese es un temazo, ¿no? Este, pero sí, eso vos sabés que a nivel del Ministerio de Ambiente, que también lo hemos presentado a la interna del Ministerio, se plantea que Cuenca de Laguna del Sauce es una cuenca que es muy buena para probar cosas, porque es una cuenca que es relativamente chica si uno la compara con Santa Lucía o con Trelew o con las otras cuencas prioritarias. Es una cuenca que está circunscripta a un único departamento, entonces también hay cosas operativas de la gestión que son más fáciles. Sí. Entonces, por ejemplo, esta experiencia en realidad ahora también hay ganas de trasladarla a otras cuencas, ahora que ya probamos la metodología, ya funciona, digamos, entonces también hay intenciones de expandirlo para otras cuencas. Está igual, bien, como decía. Está bien. Uh-huh. Hay que replicarlas y sin duda, ¿no? Después, por supuesto, siempre hay algún ajuste que hacer, pero bueno. Siempre. Porque, haciendo y aprendiendo. Exacto, pero la base está, como decía un entrenador de fútbol. Mariana, las gracias por la información. Como siempre, bueno, siempre estamos en contacto. Ahora a ver si viene los reencuentros en forma presencial. Vuelven presenciales. Que tanto añoramos, ¿no? Sí. No, al revés, agradecerte a vos porque también para nosotros está buenísimo poder difundir en estos ámbitos este tipo de información. Gracias, Mariana, un beso. Muchas gracias.